Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes, 13 de noviembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Cerca de 300.000 personas han visitado la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018. Este martes presentarán el libro Obama y el nuevo enfoque hacia Cuba en la sede del gobierno del Distrito Capital. Cine mudo y entrevistas a notables escritores son proyectadas en la Feria Internacional del Libro de Venezuela FILBEN 2018. Este martes realizarán el foro Ni Una Menos en la FILBEN 2018. Ejecutivo Nacional garantiza los aguinaldos para las y los trabajadores de la patria. Diosdado Cabello rechaza ataques a servicios públicos en Nueva Esparta. Primer foro juvenil de estados latinoamericanos y caribeños inicia este martes en Rusia. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, invitó a toda la comunidad a participar este martes en la presentación del libro Obama y el nuevo enfoque hacia Cuba del escritor Elier Ramírez Cañedo. La actividad estará a cargo de Rigoberto Santiesteban, director de la editorial cubana Verde Olivo, y se presentará hoy a las 12:30 del mediodía en la sala Ana Enriqueta Terán, en la sede del gobierno del Distrito Capital. Cultura al Día. Este lunes 12 de noviembre, en el marco de la FILBEN 2018, se dio inicio al foro Presencia Cultural de las Comunidades Migrantes en Venezuela, con la participación del viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Óscar Sotillo. Hoy martes continúa este conversatorio en el Salón Amarillo de la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. La cita es a partir de las 4 de la tarde, con entradas totalmente gratuitas. Están todas y todos invitados. Asimismo, en la Casa Amarilla a las 5 de la tarde, Rebeca Padrón realizará la charla Del estigma africano al blanqueamiento, familia Churión, un caso de movilidad social en Venezuela. 12:07. Somos cultura. En cuanto a la programación teatral y musical de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, que se celebra en el casco histórico de Caracas, hoy martes a las 3 de la tarde, el elenco de la Compañía Nacional de Teatro presentará la obra Esquinas de Caracas en la Plaza Bolívar de Caracas. También a las 5 de la tarde, el grupo de teatro Comunicalle ofrecerá una presentación para todo el público asistente de la feria literaria más grande de Venezuela. Por otro lado, a las 6 de la tarde, la Compañía Nacional de Danza llevará a la esquina de Caracas de la FILBEN 2018 la obra teatral El Asombro. Son las 12:08. Cultura al Día. Hoy a las 2 de la tarde, en la sala Ana Enriqueta Terán de la sede del gobierno del Distrito Capital, se realizará el foro Ni Una Menos, a cargo de Daniela Hinojosa, Neirlay Andrade y Camilo Artaza. Asimismo, podrán disfrutar del conversatorio Producción Literaria Negra, Feminista y Periférica en Tiempos de Golpe, a cargo de la invitada brasileña Meimei Bastos. Están todas y todos invitados. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este martes a las 4 de la tarde en la Casa de las Primeras Letras se proyectará una entrevista que realizó el periodista venezolano José Vicente Rangel a José Saramago. También este miércoles 14 de noviembre podrán disfrutar de una conversación entre Aurora Martínez y Ludovico Silva. El viernes 16, el público de la Filben 2018 disfrutará de la entrevista que Antonio López Ortega le realizó a Salvador Garmendia. Y el sábado 17 de noviembre, un video, Eduardo Galeano entrevistado por Ernesto Villegas Polhat. Asimismo, en la Casa de las Primeras Letras, en el Teatro Bolívar y en el Teatro Principal, hasta el 18 de noviembre, se proyectarán varias películas como Charlotte, El Inmigrante, El Chico, La Vida de Perro y El Circo del reconocido actor Charles Chaplin. 12:09. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó este martes a través de su cuenta en Twitter los 12 años de la construcción del segundo puente sobre el río Orinoco. El jefe de Estado destacó la majestuosidad del puente inaugurado por Lula da Silva y el comandante Hugo Chávez en su afán de concretar el sueño de integración de la patria grande. 12:10. Nacionales. Esta semana continuará el pago de aguinaldos a las y los trabajadores del país a través de un cronograma establecido por el Ejecutivo Nacional. Así lo informó este lunes el vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, quien además aseguró que el pueblo venezolano podrá disfrutar durante la época decembrina de los ingredientes necesarios para la elaboración de hallacas y perniles. Informar a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores que esta semana que inicia el día de hoy, lunes 12 de noviembre, continuaremos pagando los aguinaldos para todas las trabajadoras y para todos los trabajadores. Hay un cronograma establecido por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y ese cronograma se ha venido cumpliendo de manera estricta para que todo el pueblo y sobre todo el pueblo trabajador reciba la bonificación de fin de año al que tiene derecho y que está establecido en la normativa legal vigente. También se informó en este Consejo de Ministros que ya están garantizados los ingredientes, que ya están llegando a puertos venezolanos los ingredientes para las hallacas, los perniles y también los juguetes para nuestras niñas y para nuestros niños, para que no falte en ninguna mesa de la Navidad venezolana, en ningún hogar, sea un hogar en sectores populares, sea un hogar de clase media, sea en los sectores del interior del país o en las capitales de los estados, en todos los hogares, en todas las mesas, están ya garantizados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro los ingredientes para las hallacas y los perniles. Asimismo, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, anunció que hasta ahora cerca de 300.000 personas han visitado la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2018. Asimismo, se hizo una invitación al pueblo venezolano para que se acerquen a esta fiesta literaria. Que se sigue desarrollando con un inmenso éxito la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que tiene como invitado especial en esta edición a nuestra hermana República de Turquía. Han sido más de 300.000 personas quienes desde el jueves 8 de noviembre hasta la fecha han participado, y todavía tenemos feria para el rato, todavía tenemos feria hasta el próximo 18 de noviembre. Así que acérquese. Tiene la novedad la Feria Internacional del Libro de Venezuela, de que se desarrolla, transcurre en los espacios recuperados por la Revolución Bolivariana en el casco central de la ciudad. Somos cultura. Thank you. 12:13, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó este lunes el ataque registrado el pasado 11 de noviembre al gasoducto nororiental que surte de energía al estado Nueva Esparta. Lo que está ocurriendo en el estado de Nueva Esparta con la falta de luz es motivado un ataque terrorista a un gasoducto ocurrido en el estado, un gasoducto que pasa por el estado Sucre. Fue volada la tubería en un sector despoblado, un sector de difícil acceso. Ya están en plenas etapas de reparación. Ojalá hoy, nos habían dicho que hoy estaban presurizando para restablecer el servicio. Ojalá se hayan cumplido el cronograma. Pero nosotros rechazamos contundentemente la acción delictiva, terrorista de sectores de la derecha. Esto no es el gobierno quien lo hace. Esto no es el pueblo que quiere verse afectado, que le fallen algunos servicios públicos. Son acciones premeditadas por parte de aquellos desesperados que llegaron a extremos de colocar un dron con explosivos en una actividad del compañero presidente Nicolás Maduro. Asimismo, durante la rueda de prensa del PSV, Diosdado Cabello destacó que el simulacro electoral celebrado el pasado domingo 11 de noviembre fue una práctica en caliente para que las VC y la tolda roja. Pero un comentario que tenemos tiene que ver con el simulacro electoral del día de ayer, efectuado en todo el territorio nacional. Desde nuestro punto de vista, una extraordinaria gesta del día de ayer. Cumplieron los equipos técnicos electorales del Consejo Nacional Electoral, cumplieron las más de 13.800 VC en todo el territorio nuestro, cumplieron los más de 42.000 comunidades registradas en la RAS y más de 220.000 calles en toda Venezuela. Un ejercicio de movilización, allí nosotros estamos haciendo una revisión de todas las donde hubo la mayor movilización. Nosotros, digo, cumpliendo con la meta que nos habíamos propuesto internamente de la activación de todas las VC, efectivamente así ocurrió, todas activadas, el chequeo de la maquinaria de cara a las elecciones del 9 de diciembre, unas elecciones que nosotros las tomamos con mucha seriedad debido a la importancia, es uno de los sectores de gobierno de elección popular que está más cerca de las comunidades, con los consejos municipales, los consejos, los concejales, mujeres y hombres, que van a ser elegidos el día 9 de diciembre. En otras latitudes. Este martes comienza en Moscú el primer foro juvenil de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC y Rusia. Este foro se extenderá hasta el próximo 16 de noviembre y tendrá 5 comisiones que girarán en torno a temas económicos, educativos y culturales, así como de energía, seguridad y soberanía. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Esta jornada iniciará el Foro Juvenil CELAC Rusia, donde participarán tanto residentes latinoamericanos acá en Rusia que participan de las actividades de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y otras universidades de la Nación Euroasiática, de conjunto también con jóvenes activistas de Rusia. Por otra parte, recordar de que este movimiento, de que este Foro Juvenil que iniciará el día de hoy con la inauguración, también las palabras de apertura por parte de especialistas e invitados de las autoridades de Rusia, también está las palabras en cuanto a ese comité organizador de la Universidad Rusa de la Amistad con los Pueblos. Habrá un momento de comisiones que será el día mañana, pues esto durará hasta el 16 de noviembre. En el caso de las comisiones, se desarrollarán 5 fundamentalmente. La primera de ellas está con el tema de la economía, está lo relacionado también educación y cultura. Hay un comité también relacionado con el tema energético, sobre todo las relaciones que vienen dadas entre los países de América Latina y Rusia. Sobre todo hay países importantes que tienen estas colaboraciones energéticas con la nación eslava, como es el caso de Venezuela, también como es el caso de Bolivia. Otra de las comisiones que se harán desarrollando es el comité de crisis que viene desarrollándose sobre el tema de las crisis humanitarias que se dan a partir de los desastres naturales que se producen en los países caribeños. Y por otra parte será lo referente a seguridad y soberanía, donde se hablará también sobre el concepto de la migración, sobre todo lo relacionado con la migración en Latinoamérica y por supuesto también las relaciones que existe con Rusia. Somos cultura. Con 18 minutos. Y a propósito de los temas dedicados a la afrodescendencia que se desarrollan en diversas instituciones públicas y durante la Filben 2018, hoy tenemos con nosotros a Jean Edmund Paul, presidente de la Fundación Alexandre Petion de Haití, quien nos hablará hoy sobre la fundación y las actividades que desarrolla actualmente en el país. Alba Ciudad 96.3 FM y el equipo de Cultura al Día te da la bienvenida, Jean Edmund Paul. Muchas gracias. Un saludo a todo el equipo y a todos los venezolanos extranjeros que nos están escuchando en este momento. Bien, muchísimas gracias. ¿Cómo nació la Fundación Alexandre Petion y cuáles son sus objetivos? Bueno, la Fundación Alexandre Petion nació a través de un grupo egresado haitiano aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Porque cuando estamos viendo la dinámica del gobierno bolivariano en cuanto a la educación, y nosotros tomamos la iniciativa para luchar para los jóvenes haitianos que tanto necesitan la educación, y nosotros unimos la fuerza para poder dar luz a una fundación como una organización con característica jurídica que nos permitirá de llevar nuestro objetivo en la República de Haití. Interesante todas estas actividades y todo este empeño para el trabajo. Estamos conversando con Jean Edmund Paul, él es presidente de la Fundación Alexandre Petion de Haití. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla la Fundación en Venezuela? ¿Podrías ofrecernos un balance de ellas? La Fundación Alexandre Petion nació el 18 de noviembre de 2016. Y el primer día el lanzamiento se hizo en la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, y de allí empezamos a desarrollar actividades culturales y de formación política. Y como el 18 de noviembre es un día importante para nosotros, el día de la batalla de Vétier, la última batalla que nos dio la independencia a los haitianos, y tomamos, es decir, cada 18 de noviembre. Y nosotros hacemos dos actividades: la celebración del día de la fundación y la conmemoración de la batalla de Vétier. Ya vamos por tres actividades, y también conmemoramos el día de la bandera de Haití en el Instituto Patrimonio Cultural. Y por este 18 de noviembre vamos a tener una actividad para conmemorar los 215 aniversario o conmemoración de la batalla de Vétier, y junto con el tercer aniversario de la Fundación Alexandre Petion. Desde el pasado mes de julio de este año, en octubre y a inicio de este mes, el pueblo haitiano ha realizado manifestaciones en rechazo al desfalco de los fondos públicos en esa nación y al aumento de combustible de la gasolina. Jean Edmund Paul, coméntanos, ¿cuáles son las exigencias del pueblo de Haití y de los movimientos sociales que abanderan la protesta nacional en el gobierno de Jovenel Moïse? Bueno, es triste lo que está pasando hoy en día en Haití. Nosotros sabemos muy bien que el gobierno de Venezuela está brindando un apoyo al gobierno de Haití para poder desarrollar el país por el pueblo. Pero lamentablemente el dinero de Petrocaribe no está haciendo el trabajo que debería hacer. ¿Y dónde está invirtiendo el dinero del Petrocaribe? Todos los senadores, diputados, ministros, son ellos que tienen préstamos ese dinero. Por ejemplo, un senador puede pedir prestar un dinero por 100 años, cuando él sabe que él no va a vivir 100 años. Y es lo que está pasando. Y hoy en día, gracias a los movimientos sociales en Haití, el pueblo empieza a abrir sus ojos y ya está pidiendo y para poder aclarar dónde está pasando el dinero Petrocaribe. Y de ahí nosotros podemos hablar de la fundación, donde un pueblo no tiene educación, no tiene salud, no tiene vivienda. El fondo Petrocaribe es para eso. pero tristemente el gobierno haitiano no está haciendo el trabajo como tal con el fondo. Hoy en día el pueblo sale en la calle pidiendo exigencia para que ese dinero, este fondo, sea al desarrollo del país. Estamos conversando con Jad Edmond Paul, presidente de la Fundación Alexandre Petion de Haití. Mire, queremos también saber cuál ha sido la respuesta de Jovenel Moisés frente a las protestas en Haití. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Que cuál ha sido la respuesta de Jovenel Moisés frente a las protestas en Haití? Bueno, frente a la protesta que hay hoy en día en Haití, lo único que está pidiendo el pueblo, y cuando el pueblo sale en la calle, es difícil. El pueblo haitiano es muy pacífico, pero cuando sale en la calle está pidiendo una sola cosa hoy en día, que el presidente tiene que denunciar. Porque tengo que decir, toda la decisión que toma el presidente es en favor de la burguesía, no en favor del pueblo haitiano. Por eso, la única decisión o lo que uno puede fiar posición ante esa situación, que por supuesto ese 19 y 20 habla un paro nacional en todo el país hasta que el presidente diga al pueblo qué es lo que va a hacer, porque ya el pueblo no quiere nada con el presidente, porque es el padre de la corrupción del dinero Petrocaribe actualmente en Haití. Palabras de Jean Edmond Paul, presidente de la Fundación Alexandre Petion de Haití. Jean Paul, ¿cuáles crees que son los retos que deben enfrentar el pueblo haitiano frente a las medidas neoliberales aplicadas por la presión del Fondo Monetario Internacional? Bueno, la medida que nosotros como líderes o movimiento social, el pueblo, es lo que justamente estamos haciendo hoy en día en Venezuela, es la educación. Hasta el libertador Simón Bolívar lo dijo, y un pueblo sin educar, ese pueblo es definitivamente no va a salir adelante, ¿ves? Entonces la decisión que nosotros podemos tomar hoy en día desde Venezuela es tratar de formar, de educar, de capacitar a la juventud haitiana y al pueblo. Hoy en día, más que 80% de la población no sabe leer y escribir. ¿Cómo podemos desarrollar un país con un todo tan elevado, donde sin educación no podemos hablar de desarrollo? Y justamente el dinero del Petrocaribe era para eso. Pero lamentablemente, como lo dije al inicio, que ya el presidente de la República no está prestando atención a la necesidad del pueblo. Toda decisión que está tomando el Fondo Monetario es para poder conectar más al pueblo, quitar más lo que tiene. Y tengo que aprovechar decirlo, que el país o el pueblo haitiano es el único pueblo que ha sufrido cuatro colonización. Nosotros fuimos colonizados por Inglaterra, por España, por Francia y actualmente por Estados Unidos. La única manera para salir adelante, dejar la decisión del Fondo Monetario al lado, es dedicar nuestro tiempo para formar a la juventud haitiana. ¿Y de qué manera la Fundación Alexandre Petion debate y se plantea la lucha del pueblo haitiano desde Venezuela, entendiendo que desde nuestro país también luchan por sus derechos como comunidad afroinmigrante? Bueno, gracias al gobierno bolivariano de Venezuela, actualmente tenemos un número bien interesante de jóvenes haitianos que están formando desde aquí en Venezuela. Ya tenemos contacto con todos los jóvenes que están estudiando en distintos estados de Venezuela. La batalla que estamos haciendo hoy en día desde Venezuela es, dentro de 4 o 5 años tenemos que regresar en nuestro país para poder implementar o impulsar la educación con la formación que hemos recibido desde acá en Venezuela. Es el trabajo que estamos haciendo, concientizar a los haitianos que ya están en el país estudiando, para que no haya fuga de cerebro. porque la mayoría de los intelectuales haitianos ya no están en el país. Si la República de Venezuela, la República de Cuba están formando a los jóvenes, es para poder regresar a la patria grande, para poder ayudar a los demás que no tenían la oportunidad de venir a prepararse aquí en Venezuela. Bueno, reciba nuestro apoyo siempre y nuestro corazón, hermano de Haití. Es Jean Edmundo Paul, presidente de la Fundación Alexandre Petion de Haití. ¿Tienen pautada alguna actividad próximamente, Jean Paul? Este lunes 19 de noviembre. Normalmente debería hacerlo el 18 de noviembre, como no cae un día domingo, y también... tenemos otra actividad con el Congreso Viviendo Venezolano, donde gracias a la revolución, donde un país que no existe xenofobia, hoy en día puede decir que yo soy el responsable nacional de Viviendo Extranjero. Y por estas actividades, nosotros nos toca hacer la actividad del Batalla de Betia el 19, que es el lunes. Y ya hago una invitación a todos los venezolanos, a todos los movimientos afrodescendientes, a todos los haitianos que nos están escuchando, para que nos acerquen en el sede Ministerio Vivienda y Habita en Chacao a partir de 9 en la mañana, donde vamos a tener una conferencia muy interesante sobre la histórica de Haití, la histórica independencia de Haití y su influencia en Hispanoamérica. Muy bien, muchísimas gracias por esa invitación. Jean Paul, ¿tienen algunas redes sociales donde está ubicada la Fundación Alexandre Petion? Bueno, por ahorita nosotros tenemos solamente el Facebook, y también tenemos Twitter, que @funda1, y tenemos el WhatsApp que estamos utilizando para la fundación. Yo puedo dejarlo en aire, el 0424-942-9223. ¿Y qué te ha parecido la FILBEN 2018? ¿Has participado? Yo tenía mucha ganas de participar, pero como he dicho, por el congreso que estamos organizando ahorita no quita todo el tiempo, pero tenemos otro compañero haitiano, por ejemplo, tenemos un compañero haitiano que es Luis Centilea, que es muy activo en el FILBEN. Es una iniciativa muy muy buena para el pueblo y la juventud venezolano, y estamos luchando también para llevar todo eso ejemplo en Haití. Y yo quiero dejar un mensaje también a la juventud venezolana. Tenemos que estar claro, no podemos caer en la trampa del imperio o en la trampa de la burguesía criolla que tenemos aquí. Aquí Venezuela todavía, a pesar de la guerra económica, a pesar del bloqueo del imperio, es el mejor país que existe en América Latina. Yo puedo decir en el mundo, porque es el único país que uno puede ejercer su derecho, es el único país que respeta los derechos internacionales como la educación, la salud, la vivienda. Tenemos que dejar ese mensaje claro a la juventud venezolana. Vamos a seguir luchando por una Venezuela hermosa como nos dejó a Hugo Chávez, a Simón Bolívar, un Venezuela muy hermosa. Vamos a seguir luchando. Y yo quiero decirlo también a la juventud, ser chavista es la forma de actuar, es la forma de hacer las cosas. Si nosotros actuamos bien, podemos decir que somos chavistas. Si actuaron mal, no podemos hablar de chavista. Bueno, la juventud venezolana, Venezuela es de nosotros, vamos a seguir luchando. Tengo fe, temprano o tarde, vamos a salir adelante. A pesar de todo lo que está haciendo el señor Donald Trump, pero la victoria final siempre es para el pueblo. Muy bonito tu mensaje y esas reflexiones. Es Jean Edmundo Paul, presidente de la Fundación Alexandre Petion de Haití. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, hermano? Bueno, lo que yo quiero agregar es por el pueblo haitiano. ya estamos aquí un grupo de jóvenes formando en tanto en la medicina integral, en la educación, en la agroecología. Temprano tenemos fe que vamos a regresar para luchar, para sacar a Haití adelante. ¿Cómo Simón Bolívar lo hizo con Venezuela? Porque Simón Bolívar logró liberar a Venezuela desde Haití, de Haití a Venezuela. Y hoy en día nos toca hacerlo de Venezuela a Haití. Vamos a unirnos fuerza para poder liberar y vivir un mundo sin imperio. Yo estoy seguro, Venezuela y Haití es una sola bandera. Y Alexandre Petio y Simón Bolívar es una sola idea. Y vamos a seguir esos dos ejemplos, el ejemplo de Simón Bolívar y el ejemplo de Alexandre Petio, para poder seguir liberando el mundo, porque en el siglo XXI no podemos hablar del imperio, tenemos que vivir bien sin imperio. Así es Jean Edmundo Paul, presidente de la Fundación Alexandre Petion. Nosotros viviremos y venceremos. Venceremos para siempre. Así es, amén. Así será, con esa fuerza que nos dejó el comandante Hugo Chávez y nuestro libertador Simón Bolívar. Así muchísimas es. Gracias, Jean Edmundo Paul. Él es presidente de la Fundación Alexandre Petion de Haití. Muchísimas gracias por tu visita y todas esas palabras de reflexión y todo ese entusiasmo que muestra por tu pueblo de Haití. Claro que sí, van a vencer y llegarán a esa victoria que tanto desean. Muchísimas gracias por visitar esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Ok, gracias a ustedes y siempre estoy a la orden. Y también ustedes vamos a trabajar como un solo equipo, porque en la unión está la fuerza. Muchas así gracias. Así es, son las 12:35 minutos. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje Paola Pertús y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.